estoy mirando, que me estás mirando, dando por ondeando. Pero cuando me complaces para estarnos platicando, no te miento, en serio, la primera vez que te vi, no sabía cómo llegarle para acercarme más a ti. Pero con tiempo y más palabras, más atención me dabas. Soñaba con el día de yo tenerte enamorada. Si supieras lo que pienso, lo que siento yo por ti, solamente con el duende tú podrás hacer feliz. No te digo porque quiero, te digo porque tengo que decirte lo que siento aquí por dentro, siento firme. Nadie más jamás va a darte lo que puedo darte. Aunque no tengo dinero, lo que puedo es amarte, cuidarte y abrazarte y arrancarte de tus penas, tratarte como reina, darte amor a mil maneras. Como quieras, ya sabes, si lo tienes que pensar, piensa bien en lo que digas, porque a mí me va a costar. Dame la manera de tener tu amor, tu amor, tu amor. Eres todo lo que yo quiero, eres lo que yo quiero. Solo quiero besar tu piel, besar tu piel. Lo que muchas otras no tienen, tú tienes cariño por los sienes, si entiendes. Tú vienes a este mundo con belleza y con carácter, por eso como reina tú mereces que te traten. Quisiera yo explicarte que esto que estoy sintiendo, no entiendo, me estoy clavando sin querer queriendo. Y tú eres la culpable por ser tan buena gente. No sé cómo portarme cuando estamos frente a frente. Nervioso, me tienes como loco por tenerte. Con suerte, teniéndote a mi lado no hay pierde. Y con confianza la cosa pronto avanza, la vida con los años nos alcanza. Dime si tú piensas en lo mismo que yo digo, de ser más que amigos, todo lo merecido lo tendrás conmigo. Estamos en el tiempo más chingón, porque siempre que te miro me acelera el corazón. Dame la manera de tener tu amor, tu amor, tu amor. Eres todo lo que yo quiero, eres lo que yo quiero. Hay una bella mujer que yo conozco, y su manera de ser me tiene loco. Si la pudiera tener, seré orgulloso. No me cansaba de ver sus lindos ojos. Yo sé que en realidad la vida paga mal, pero en realidad estoy dispuesto a arriesgar. Tú eres lo perfecto para mí, y cuando necesites siempre voy a estar aquí. Tú eres una fantasía, por eso yo decía que no me voy a estar conforme hasta mirar el día que seas mía. Y todo me valió la pena, porque teniéndote a mi lado la vida es buena. ¿Y cuál problema? A toda madre todo, que vale madre solo, ya tengo mi tesoro. Me desespero por oír que diga sí, que estás interesada de tenerme junto a ti.